Y te damos gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús nos has amado con un amor eterno sin fin. Nos salvó, nos perdonó, nos rescató. Gracias, Señor. En un mundo lleno de odio, encontramos solamente en ti amor.